Y esta noche es una noche llenita de sorpresas. Por ejemplo, al otro lado del teléfono, de repente tenemos a una persona. Buenas noches. A ver, que no te oigo. A ver, habla un poquito más alto. Hola. Ahora sí. ¿Y quién es esta persona que está al otro lado del teléfono? Pues yo sí lo sé, ¿eh? Se llama Mercedes Pellicer. Los que la conocemos la llamamos Merche. Mejor, ¿no? González. ¿Eh? González, me he comido el González, fíjate, perdón. Pero sí, pero vamos, quitamos el apellido y nos quedamos con Merche. Venga, nos quedamos con Merche. Bueno, pues Merche es colaboradora del programa. Y no solo colaboradora del programa, además esta noche va a aparecer por duplicado. ¿A qué sí, Merche? Que soy polifacética. Sí, sí. Porque va a aparecer, por un lado, con un poema que ella misma ha escrito y ha locutado para el programa. Hay que decir que la sintonía de una oportunidad a la poesía la hace Merche también. Pero es que Merche no para, no solo eso. Además, tiene una página web que nos va a contar. A ver, cuéntanos, ¿qué es Escribearte? A ver, Merche. Bueno, pues Escribearte es una página que lleva su directora Silvia Baello, de Barcelona, uh-huh. y que me ha ofrecido la oportunidad de seguir siendo más polifacética todavía. ¿Más todavía? Más todavía. Dios mío, con tantos lados va a ser una cosa complicada, ¿eh? Pero solo soy polifacética de una cosa en mi vida, que es la escritura. Ah, bien. O sea, está todo englobado dentro de lo mismo, ¿no? Sí, así es. Escribearte es una asesoría literaria que ofrece una serie de recursos y servicios para los escritores noveles. Ajá, o sea, es una asesoría literaria. Ah, sí. Yo conocía las asesorías jurídicas, asesorías para los impuestos, para desgravar, o sea, para que te salga más barato todo, ¿no? Suena museo. Bien, pero una asesoría literaria, ¿qué es? Es interesante, pero ¿qué significa? ¿Qué hacéis? Pues engloba muchas cosas, y lo bueno que tiene una asesoría literaria es que el escritor encuentra en ella todo lo necesario para formarse, ¿no? Para convertir su vocación en un oficio, como uh-huh. puede ser unos talleres literarios, la formación, uh-huh. luego le asesoramos acerca del proceso editorial, le ayudamos a buscar editorial. Le damos bases de concursos y le ayudamos a presentarse a esos concursos. Pero todo eso que estás diciendo podría englobarse dentro de lo que es una agencia, ¿no? Por ejemplo, de management, ¿no? Típica. No, sin embargo, aquí hay algo distinto, ¿no? ¿Qué es lo que es distinto en este caso? Exactamente, no somos agentes literarios, aunque sí que es verdad que ayudamos al escritor a dar salida a sus obras literarias. Nosotros lo que hacemos es un estudio del mercado, él nos envía una muestra de su manuscrito y buscamos editorial por él, hacemos el estudio, pero luego uh-huh. es él el que se dirige. ¿Qué editorial le sería más interesante para él, no? Sí. Vale, por ejemplo, a ver, así, un ejemplo, si yo escribo un cuento absolutamente erótico pornográfico, ¿hay alguna editorial que tú creas que me lo iba a publicar o no? Seguro que sí. ¿Sí? Editoriales hay para todo, lo que pasa es que hay que tener mucho ojo con las editoriales y Ajá. con los editores, sí. porque, bueno, es un mercado que se está contaminando y muchos escritores se llevan decepciones por precisamente no saber a quién se está dirigiendo. Ajá. Entonces, bueno, si tú me presentas tu cuento, te podemos uh-huh. ofrecer muchísimos recursos. En principio te podemos ofrecer la formación para escribir ese cuento. Uh-huh. Luego la corrección de ese cuento, la edición de ese cuento y dejarlo ya preparado para luego hacer el estudio del mercado editorial, ver qué editoriales son las adecuadas, uh-huh. para, bueno, enterarnos de cómo funciona, quién lo lleva, si el manuscrito es adecuado a la línea editorial, uh-huh. y le damos ese informe al escritor para que luego sea él el que decida directamente y decida por la editorial, ¿no? De ese listado, él es el que decide, o me conviene presentarlo a más de una editorial, pero es el que decide y es el que se presenta. Muy bien, en la página estoy viendo aquí una serie de pestañas, ¿no? Que son, digamos, siempre los recursos que tiene la página para dirigirte hacia ciertos lugares. Y hay uno que me parece muy, no sé, muy sorprendente, que es algo que no conozco, que es el coaching creativo. ¿Qué significa esto? El coaching, que ahora está muy en auge en Estados Unidos, pero ahora se está demandando mucho aquí en España. Pero no solo para eso, para altos directivos, para muchísimo tipo de cosas, ¿sí?, en general. Ahí está enfocado a nivel personal, o sea, no solo para los escritores, sino a nivel personal para orientar, para conseguir que una persona consiga sus metas, sus objetivos, a todo nivel. Y luego está enfocado también al literario. Uh-huh. Un coach literario lo que hace, aparte de enseñarte técnicas de escritura, es un análisis, ¿no?, ya personal sobre el escritor, para que defina su estilo, para orientarle, para saber qué género es el más adecuado para él, para guiarle a la hora de escribir ese libro. O sea, que le dais una especie de atención personalizada, Una especie de entrenamiento deportivo de la mente. Muy bonito, ¿verdad? ¿Te ha gustado? Exacto, me ha encantado. Pues te lo puedes quedar. Me lo quedo. No lo tengo registrado en ningún sitio. Muy bien, pues es... Pues sí, es algo así, ¿no? Sí, es algo... lo bueno de escribearte es eso. Talleres literarios hay muchos. Sí, sí. Y en la red hay muchísimos. Muchísimos. Y algunos llevan muchísimos años. Y funcionan bien, la verdad es que funcionan sí, bien. Sí, sí, es verdad. He participado en alguno, pero siempre he echado de menos al coordinador, a esa persona que estuviera a mi lado... personalizando mi trabajo, porque esto no son matemáticas, esto no es geografía, aquí no hay una norma. Esto conlleva un proceso creativo y los procesos creativos de cada uno son distintos, no se parecen en nada. Bueno, pues yo mientras vamos a poner un pelín de música y te voy a presentar a un señor que es súper creativo, que va a estar aquí la semana que viene, que se llama Santiago Ibarretxe y que se ha inventado un lenguaje. Vaya. ¿Mm? Que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Y estamos hablando de música, ¿eh? Este señor ha inventado el primital. El primital. Ha decidido que los balbuceos de los niños le daban la posibilidad de inventarse, no a balbucear, sino inventarse un idioma para cantar, distinto. Vaya. ¿Vale? Y ha hecho un disco, un proyecto que se llama Primital. Yo te aconsejo que visites su página, realmente es muy divertida, porque además este señor es un señor al que le gusta mucho hacer el ganso. Y mezcla las cosas más profundas con las más tronchantes. Y bueno, pues vamos a poner la primera canción para que veas por dónde va la cosa y seguimos hablando en un poquito. Ahí está. Buenas tardes, no veo de tanta luz, luz que me imagino, a través de mis narices y curvas de mi mando. Si yo no escapo un poco por la senda rara, me siento un aburro, no sé de repetición, que yo esté detenido. Wrong. Bueno, pues este señor, Santiago Ibarretxe, que ya veis, ha inventado un idioma. No sé, vamos a hablar con Merche a ver qué le parece. Hola, Merche. Curioso, ¿verdad? Y original. Muy original. Bueno, pues él defiende que el balbuceo es la madre de todos los idiomas y que entonces él ha ido hacia atrás en los idiomas y en todos ellos y se ha encontrado con la forma de crear un lenguaje que todo el mundo entienda. Nada más que verdad. Bueno, gracioso y bonito, y además la música suena muy bien, que es lo más interesante. Bueno, estábamos hablando de lo que es Escribe Arte, la página en la que participa, en la que estás, en la que... A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu papel dentro de este bueno, pues de esta asesoría literaria? Mi papel es abarca un poquito de todo, o sea, hago un poquito de cada servicio. Soy la directora de redacción. Silvia Baello, como comentaba, es la directora y la creadora de la página web. Uh-huh. Y entre las dos nos vamos repartiendo el trabajo. Uh-huh. Es mucho lo que hay que hacer. También hay una serie de colaboradores externos, porque es mucho el trabajo y dos personas solas no pueden llevarlo a cabo. Entonces, pues yo me encargo sobre todo pues un poquito de algún taller, también de la promoción para escritores noveles. Uh-huh. La orientación, la corrección, la edición de textos. A ver, vamos a ver. Yo soy un escritor novel y quiero... tengo una novela que he escrito. Todo el mundo dice, ala, venga a escribir. Lo primero que hago es escribir una novela. Que, por supuesto, estará llena de errores de estilo, de... Bueno. Es lógico. O sea, de errores de todo tipo, ¿no? De argumentación, de línea comprensible, narrativa. Sí, bueno, es lo más lógico, montones de cosas, ¿no? Entonces yo me acerco a esta asesoría, me acerco a través de la página y, bueno, pues mando de alguna forma mi manuscrito. ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, también es ahí está también un poco el saber cuáles son las necesidades del autor. Hay autores que no requieren de todos los servicios. Ten en cuenta que hay un amplio abanico de servicios y habrá gente que pues los necesitará todos, desde cómo escribir esa novela antes de escribirla. Uh-huh. Y luego, pues sí, enviarla, corregirla, maquetarla, etcétera. Entonces, lo que hacemos es, ante todo, preguntar al autor cuáles son sus necesidades y a raíz de esas necesidades le preparamos un informe, pues ofreciéndole lo que pensamos que es oportuno para que pueda, ¿no? Pues, claro, ¿qué es lo que quiere él realmente, ¿no? Incluso estoy viendo aquí en la página que tenéis, dentro de lo que es la parte del coaching, sí. Tenéis, pues una serie de explicaciones, ¿no? ¿Qué es un coaching? ¿Qué es un coaching creativo, literario? Pero incluso tenéis sesiones telefónicas. Sí, porque es muy importante que haya ahí un contacto, ¿no? Más a nivel personal. A través de la escritura se llega mucho a las personas, pero creo que en el tema de coaching es muy importante, si no puede ser una entrevista personal por la distancia, sí telefónicamente. Uh-huh. Porque ante todo se basa, el coaching se basa ante todo en el arte de saber preguntar. En realizar una serie de preguntas a una persona y que según vaya respondiendo se vaya dando cuenta de lo que está diciendo, ¿no? De cuáles son sus errores, de cuáles son sus objetivos, de cómo puede alcanzarlos. Uh-huh. Porque yo pienso que no es bueno dar consejos a una persona, ¿no? Para saber qué es lo mejor para ella, sino que es esa persona la que tiene que encontrar el camino, ¿no? Que encontrar su propio camino. Sí, veo que aquí hay una especie de mezcla muy curiosa entre lo que es, por un lado, todo el tema literario, creativo, y también una parte como de autoayuda, como todo este tipo de enseñanzas, sí, que tienen que ver con la nueva medicina, con, ¿no? Sí, es que yo creo que es muy importante, ¿no? Ya no también a nivel literario, sino a nivel general. Ajá. Uh-huh. El conocerse a uno mismo para saber hacia dónde quiere enfocar su vida. Muchas veces estamos confundidos y pensamos que queremos ser esto o aquello cuando en realidad no es verdad. De hecho, hay un dicho que dice, ten cuidado con lo que deseas porque puede cumplirse. Porque puede cumplirse, exactamente. A veces no estamos seguros, no nos conocemos a nosotros mismos y es bueno primero hacer el camino del autoconocimiento de esa persona, que se conozca, ¿no? Que sepa cuáles son realmente sus deseos, que se conozca a sí mismo como persona. Y luego pues ya enfocar según sus posibilidades su camino hacia un lugar u otro. Muy bien. Hay una frase en la página de Escribe Arte, que está justamente en la parte izquierda arriba, que me gusta muchísimo, que dice, la creatividad consiste en atrapar el universo y hacerlo fluir a través de tus ojos. Esta frase es de Peter Koestenbaum, que no le conozco, debe ser un escritor. Sí. Yo no le conozco. Y la verdad es que creo que realmente eso es la creatividad. La creatividad es pasar por tu filtro lo que está fuera y devolverlo, ¿no? Y hacerlo fluir. Sí, y además luego también pues hay muchas formas, ¿no?, de atrapar esa creatividad. Exacto. Ese es el proceso. Hay que aprender a ver las cosas, hay que aprender a sacar los recursos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, fijarnos mucho en los detalles, pues se nos pasan muchos detalles por alto, a menudo vivimos muy aceleradamente y no nos paramos a pensar o a mirar. Pero veo que también tenéis aquí en la página autores en los que, bueno, pues autores en los que si pinchas puedes leer una parte o es un relato o... Sí. ¿Es un relato completo o qué es? Sí, se da cabida a las obras, ¿no?, que van produciendo autores noveles para darles una oportunidad, ¿no?, de darse a conocer. Uh-huh. También a veces se puede meter algún texto de algún autor conocido. Sí, sí, sí. Estaba viendo aquí uno que se llama La Vuelta de Julia, de Belén de la Parte. Aquí hay muchas más cosas, noticias, artículos, bueno, enlaces, sí, literatura, se lectura. Habla de cultura, se habla de un poquito de cultura en general también. Mucho de todo. Sí. Bueno, Merche, pues la verdad, un gustazo, ¿eh? Igualmente. Y bueno, aquí estamos para lo que quieras, y ya sabes. Escucharos porque sois súper divertidos y con vosotros para nada se pasa hambre. Bueno, bueno, no, ahí está. Es que nosotros estamos siempre hambrientos. Pero esperamos que vosotros que estáis ahí al otro lado no paséis hambre, porque para eso estamos aquí, para daros de comer. Desde luego que sí. Continuamente. Y adelante y mucha suerte. Y que aquí te esperamos para cuando quieras. Eso está hecho, volveré. Ahí está. Bueno, pues vamos a seguir poniendo un poquito más este señor que se llama Santiago Ibarretxe para despedir a Merche. Y bueno, pues seguimos con el disco Primital, con una canción que mis hijos se dedican a cantar por el pasillo continuamente para arriba y para abajo. Se encuentran en mitad del pasillo y se dicen Connectica. I live like Skidoo-wee. Vamos con una de suspense. Una hermosa y voluptuosa mujer, posaderas infernales y melena castaño clara, estilo leona, se mueve como una pantera ansiosa por oscuras habitaciones, absolutamente desnuda y la piel perlada de sudor. Se abraza los marcos de las puertas, se agazapa detrás de los sillones, remueve cajones y rincones buscando. Planos alternados cenitales, mesitas del suelo, extremos, planos de su cara en penumbra, manchas de luz en la cara y en los ojos. Ha dejado de fumar y necesita el sucedáneo. El tipo, estirado en la cama, relajado con los brazos detrás de la cabeza, grita: ¡Los chicles están en la otra habitación, querida! ¡Primer cajón de la cómoda! Pues eso, que lo disfrutéis. Bueno, ya sabéis que Serraro hace esta sección del programa del Callejón del Hambre, que es Music for Films, que es esas pequeñas músicas y esos pequeños guiones de película que nunca se van a filmar. Pero bueno, él nos los deja, nosotros nos volvemos locos y los sacamos aquí en el Callejón del Hambre. Y tenemos aquí un polizón. Buenas noches, polizón. Hola, buenas noches a todos. Ajá, esta es la primera vez que en el Callejón del Hambre hay un polizón. Y os cuento, a partir de ahora, cada noche vamos a sacar aquí en antena a alguien que se atreva a salir en la radio. Que no sepa a qué, ni para qué, pero que va a salir en la radio en el Callejón del Hambre. A ver, cuéntanos, señor polizón, ¿tú de dónde eres y qué quieres? Bueno, pues yo soy de Málaga, aunque vivo en Castilla-La Mancha. Ajá. Y bueno, pues yo lo que quiero es hacerme famoso. Ah, bien. Quiero hacer famoso. Bien, bien, bien. Esa es una buena idea. No sé si el resultado es bueno o no, pero bueno. Porque a veces hacerse famoso depende de por qué, ¿no? Ya, ya. Hay famosos en la cárcel. Sí, también es verdad. Hay famosos que han pasado al otro barrio y han sido famosos cuando han pasado al otro barrio, o sea que... Me conformo con, no sé, con hacerme novio de Marujita Díaz o algo. Por ejemplo, bueno, es una idea. Hay que tener tragaderas, pero en fin, no sé, tú verás, ¿eh? Ahí cada uno... Para luego vender las exclusivas, Alberto. Ya, para vender las exclusivas. En fin, no sé, si tienes tres estómagos, yo creo que lo consigues. Bueno, lo probaremos. Yo me ofrezco aquí para todas las bis que me quieran escribirme y conocerme. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí nuestro amigo Andrés, que nos ha mandado un correo electrónico y nos ha dicho: venga, que yo me atrevo, yo quiero ser el polizón de esta noche. Bueno, pues nuestro amigo Andrés además nos ha mandado una cosa. Yo ni siquiera sé lo que es. Bueno, pues te lo cuento lo que te he mandado. A ver, a ver. Mira, yo me dedico, junto con unos amigos, nos dedicamos a gastar bromas por internet. Tenemos una página de internet, sinvinagre.com. Sinvinagre.com, toma ya. Nos llamamos los boquerones sin vinagre. Mira, te voy a contar una cosa. Yo estuve trabajando durante varios años en una orquesta. Sí. Y entonces éramos pipas. Y entonces íbamos a hacer una empresa de pipas y le íbamos a llamar Pipas con Sal. Pipas con Sal. Pipas con Sal. ¿Vale? Y me acabo de acordar de eso, a partir de los boquerones sin vinagre. Pues nosotros eso, somos malagueños, vivimos en La Mancha y bueno, decidimos ponernos ese nombre, ¿no? Pues pero es eso es un poco por resarciros, ¿no? No, digamos, porque haber salido de la costa y haberos metido en plena Castilla... Exactamente. Poco duro, ¿no? La verdad que sí, para nosotros es duro. Claro. Bueno, y nada, y decidimos hacer el grupito este, y nos dedicamos a gastar bromas telefónicas por internet, nos han llamado para algunas radios para hacernos pruebas y tal. Uh-huh. Y bueno, y también empezamos a hacer también bromas de cámara oculta, pero la verdad que casi todos los días nos pegaban y lo tuvimos que dejar. ¿Pero dónde hiciste las bromas de cámara oculta? Bueno, ¿en Ciudad Real? Las bromas de cámara oculta sí, le hicimos por ahí por algún bueno, sitio. Bueno, pero vamos a ver. Bueno, yo te puedo decir que con esta orquesta, que además es bastante conocida, no voy a decir el nombre aquí porque no viene al caso, pero que es bastante conocida, yo me recorrí Ciudad Real, Toledo, Soria, o sea, todas las provincias de alrededor de Madrid, ¿vale? Ajá. Y yo te puedo asegurar que como en Ciudad Real y en alguna parte de Extremadura, ¿eh? No me encontró especímenes iguales. Entonces, claro, yo me imagino haciendo bromas, os imagino haciendo bromas de cámara oculta y vamos. Lo iban a matar, ¿no? O sea, os ponían, pero bien, ¿no? Que vamos, tuvimos que estar corriendo de dos o tres pueblos y ya decidimos por teléfono que no te pillan. Claro, claro. Mejor, mucho mejor. No te pega. Bueno, pues nos ha mandado una que se llama 6.000 euros. Ajá. Y aquí está, señores. Yo, sin oírla, ahí me tiro al barro. Y lo que vamos a hacer va a ser despinchar al polizón para que se oiga mejor. Ajá. Y luego que nos cuente si les pegaron, si les multaron o qué pasó aquí. Okay. Ahí va, 6.000 euros. ¿Hola? Hola. Mire. Sí. Espera un momentito, que he perdido el nombre. Sí. María del Rosario. Sí. Mire, le llamo aquí de cadena. Sí. Mire, es que estamos haciendo, hemos hecho un sorteo a través de la guía telefónica. Sí. Y bueno, en el pueblo de su nombre. Y sí, bueno, va a entrar usted en antena en directo si no tiene ningún inconveniente y da su permiso. Va a salir en directo en antena para jugar un juego por un premio de 6.000 euros. Es muy sencillo, solamente tiene que contestar a un par de preguntas que le va a hacer el locutor en directo. Sí. Y si las contesta bien, directamente el millón de pesetas. Es muy pero, sencillito. Pero bueno, ¿eso es verdad o es mentira? Hombre, claro, claro, enhorabuena. Yo ahora mismo le paso, bueno, espere, tenemos que esperar aproximadamente unos 35 segundos y le paso la antena con el compañero. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y si me pongo yo en vez de mi madre? ¿Usted quién es? No. ¿Tu hija? ¿Vale? Venga. Sí. Venga, me están diciendo por aquí que vale. ¿Cómo se llama usted? Yo, Luisa. Espere, que tengo que apuntar el nombre para el locutor para que sepa que se llama. Mira, señora, me va a tocar 6.000 euros. Se le ha tocado a mamá. Venga, venga, un momentito, ¿eh? 3, 2, 1, antena. Y vuelve como lo prometido antes. Y estamos como lo prometido, deudor, y estamos en directo. Exactamente, entramos ahora en directo. Las 19.21 minutos. Y Páginas Amarillas quiere entregar hoy en la localidad de su premio de 6.000 euros. Y tenemos al teléfono, ni más ni menos, que a la señora Luisa. Muy buenas tardes, Luisa. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal el tiempo por Córdoba? Lloviendo. Lloviendo como por toda España, Luisa. Bueno, pues sabes que has sido seleccionada en el concurso de Páginas Amarillas, ¿verdad? Enhorabuena. Muy bien. La pregunta es facilísima, pero te tenemos que oír con voz muy clara. ¿De muy qué bien. Radio te estamos llamando? ¿Cómo? ¿De qué emisora de radio te estamos llamando? ¿Antena 3? Y no oigo nada, compañero de sonido, por favor, porque yo tengo que entregarle 6.000 euros a esta señora y yo no oigo nada ahora mismo. Tendremos problemas con la conexión, Luisa. Sigue usted al teléfono, por favor. ¡Antena 3! ¿Qué? Sigue usted al teléfono, Luisa, sí, yo no oigo sí, nada. Sí. Yo, compañero, de verdad no oigo nada y yo tengo que entregarle los 6.000 euros a esta señora, por favor. Arreglarme este problema de sonido, porque no sé si me dicen que está la línea, pero yo no la oigo, Luisa. ¡Antena 3! ¡Sí! Vamos a ver, buenas tardes, porque es que no oímos nada. ¿Cuál es la respuesta? ¡Antena 3! ¡Antena 3! Yo no oigo, compañeros. Yo vamos a tener que hacer otra llamada y no le vamos a poder entregar el premio a esta señora porque tenemos las 19.22 minutos. Luisa, buenas tardes. Buenas tardes. ¡Antena 3! No la oigo. Luisa, buenas tardes. ¡Buenas tardes! Pero bueno, Andrés, pero bueno. Andrés, ¿estás por ahí? Sí, sí. Bueno, ¿y cómo lo montáis para hacer todo esto? La pobre mujer desgañitándose, ¡Antena 3! Esa ya, vamos, tiene Antena 3 para toda la semana. La verdad que sí. Pobrecilla. Qué fuerte, mira. La respuesta, Luisa, ahora. ¿Ya no he dicho Antena 3? No se excusa, Luisa, no se excusa. Y te pierdes de luz, mira, Luisa, por favor. Qué fuerte. Bueno. Mira al final, qué bueno. ¡No la oímos! ¿Qué pasa con este teléfono, compañeros? ¡Luisa! ¿Qué? ¡No la oigo, Luisa! ¡Canal 5! Yo, Luisa, Canal 5. ¡Qué pena, Luisa! Lo sentimos. La respuesta correcta era Antena 3. Acabas de perder 6.000 euros. ¿Luisa? Yo creo que Luisa estaba ya, vamos, desesperada. Estaba la pobre. Desesperada por completo, madre mía. Bueno, Andrés, la verdad es que estaba muy divertido, ¿eh? Uh-huh. Está muy divertido. Y aparte de eso, porque con esto no te vas a hacer famoso. No, la verdad que ¿qué no. ¿Qué otra cosa has pensado, aparte de lo de Marujita Díaz? Bueno, mira, te cuento otra cosa que he pensado. A ver, cuéntame. Bueno, pues mira, ya que esto voy a aprovechar, porque mira... Venga, adelante. Se nos ha ocurrido a mí y a estos mismos amigos de esto de la broma, Porque la verdad que nos llamaron para varios castings, estuvimos probando para los 40 principales y todo. Sí, para Landa ya, ¿no? Pero como éramos muchos, exacto, para nos llamaron. Ah, erais muchos, había que pagar muchos sueldos. Había que pagar muchos sueldos, claro, y la verdad que no hemos tenido suerte. Pues bueno, pues, lógico. Pero sí que es cierto que hemos seguido en internet, entonces ya nos lo hemos tomado un poquito más en serio. Y hemos inventado, bueno, sí, la verdad que hemos inventado, ¿no? El primer buscador de futbolistas. ¿Buscador de futbolistas? Buscador de futbolistas. Un Google de los futbolistas para jóvenes que no tienen medios, que se quieran dar a conocer. Ajá. Y mediante internet. Pero eso no es una broma, ¿no? No, no, esto no es una broma. Ah, bueno, bueno. Esto vale. Es totalmente serio. Claro, lo que ocurre, ¿no? Muchas personas que me conocen mi parte bromista cuando le cuento algo, un proyecto como este, que ya lo tenemos casi para inaugurarlo, que se llama canteradefutbol.com. Ajá. Vamos, hace poco nos entrevistaron en Radio Marca y todo, porque la verdad que es un proyecto muy bueno. Es como, es un Google de los futbolistas, ¿no? Donde los clubes de fútbol van a poder entrar, van a decir, bueno, yo estoy buscando un jugador que tenga entre esta edad y esta edad, que juegue bien con la pierna izquierda, que juegue bien de delantero y que sea rubio, con rizos y con los ojos verdes. Por ejemplo, también, y que sea de la porque me interesa para mi campaña de publicidad. ¿Te interesa para tu campaña de publicidad? Por ejemplo, ¿no? Ajá. Por ejemplo. Entonces, va a ser un buscador donde vamos a ofrecer unos servicios gratuitos, una página gratuita para los jóvenes que se quieran dar a conocer y van a poder subir lo que son sus vídeos. Hemos creado un portal tipo YouTube. Pero exclusivamente para esto, ¿no? Para que los jóvenes puedan subir sus vídeos, para que los clubes representantes lo puedan ver cómo juegan. Muy bien, Andrés. Pues has tenido tu tiempo, el polizón del Callejón del Hambre. Bueno, pues nos has contado tu historia, nos has montado aquí una broma muy divertida, que la verdad que me ha parecido muy graciosa y muy divertida. Y te vamos a despedir. Bueno, Andrés. No, bueno. Aquí ya sabes que cada día, bueno, si no lo sabes yo te lo cuento, aquí cada día va a haber un polizón distinto que se nos va a colar en las ondas y nos va a contar lo que le dé la gana. Exactamente lo mismo que has hecho tú hoy. Bueno, pues por mí estupendo y muchísimas gracias y un saludo para todos. Vale, pues nada, ahí te dejamos con esta canción que entra ahora mismo, si quiere. Eso es. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Alberto. Never know how much I love you. Never know how much I care. Fever when your boots are on me. I got a fever when you call my name. Got a fever when you kiss me. Fever through the lights. Fever, yeah. Gonna fever when you call my name. So let up the daytime, more lights of the night. Oh, when you call my name, I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever through the lights. Fever, yeah. I'm gonna fever when you call my name. When he tried to put his arms around her, he said, baby, you're my flame. You give me fever when you kiss me. Fever through the lights. Fever, yeah. I'm gonna feel when you call my name. See Así de bien suena a la Mirada Solna, de la que ya os hablamos la semana pasada, que estuvieron en la fiesta del Círculo de Bellas Artes y tuvimos un espía que nos contó todo lo que hicieron. Y bueno, pues tengo que volver a poner la canción, tengo que ponerla otra vez. Tengo que poner esa canción en la que de repente a la Mirada Solna han perdido una nota. Y esta canción se la voy a dedicar muy especialmente a mi hermana Elena, porque le hizo muchísima gracia, le encantó y bueno, pues es para ella. Ahí va, estos chicos han perdido la nota a la Mirada Solna. ¿Dónde está? ¡Chicos, chicos! ¿Qué pasa? ¡Nos han robado la nota! ¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos a buscarla! ¿Has sido tú? ¿Les has robado tú la nota? Mira que no hacen más que buscarla, pobrecitos. Alameda do Solna, todo un espectáculo. ¿Has sido tú? ¿De verdad? ¿De verdad que no has sido tú? Yo creo que sí. Venga, dilo ya. Venga, ¿has sido tú? ¿No? Pues sí, he sido yo. He sido yo el que he cogido la nota y me la he llevado directamente desde Navalcarnero hasta Nueva York. Y allí, Fernando Navarro nos cuenta cosas un poquito duras. Un poquito tremendas, porque es muy fuerte pensar que el gobierno estuvo pendiente, muy, muy pendiente, de una persona tan importante para la música y para muchos de nosotros como John Lennon. Pero Fernando Navarro nos lo cuenta aquí. Ya sabéis, Serenatas en Nueva York, el blog de Fernando Navarro contado en el Callejón de la Fe. Serenatas de Nueva York. Un blog de Fernando Navarro en el Callejón del Hambre. Echando un vistazo a la historia, esta nos enseña que el poder no solo corrompe, sino que es demasiado importante para el que lo tiene como para dejarlo escapar. Muchos son los ejemplos de poderosos que han hecho lo imposible por acabar con sus enemigos, e incluso con todos aquellos que pueden llegar a convertirse en una amenaza en algún momento. De esto habla The US vs. Lennon, el documental recientemente estrenado en Estados Unidos y que fui a ver el otro día. Aparte de un grandísimo artista, John Lennon fue una amenaza, o al menos, así lo entendió la administración del presidente Richard Nixon. En el documental se revelan documentos secretos del FBI y la CIA que se usaron con la idea de deportar al ex-Beatle por razones políticas. Lennon, tras la disolución de los Beatles, se había elegido como representante de buena parte del activismo antibélico de finales de los 60 y principios de los 70. La cinta, que solo está en dos salas de cine de Nueva York, muestra todo este periodo convulso de discursos políticos y movilizaciones, pero centrándose en la figura de Lennon como portavoz político, más que como artista. Periodistas, escritores, políticos, antiguos activistas y amigos personales del cantante son entrevistados mientras se muestran excelentes imágenes de archivo, acompañadas hábilmente por la discografía en solitario de Lennon, también con algún tema de los Beatles. Yoko Ono, que vivió esos años sin separarse de él, también analiza cada detalle. Se ve la evolución del artista, como en una entrevista con los otros miembros de los Beatles. Lennon sale desmarcándose con un mensaje político, ante la cara incrédula de los demás, especialmente de Paul McCartney. O cuando se pone a pensar en alto que si millones de personas se sabían la letra de I Want to Hold Your Hand y cantaban con él, ¿por qué no cantar sobre algo con más sustancia? Siendo el resultado Give Peace a Chance, el himno para el movimiento en contra de la guerra de Vietnam. Sin duda, era una época de gran intensidad, donde el personaje termina por comerse a la persona. John Lennon representaba el cambio, no falto de situaciones cómicas algunas, ridículas otras, y tremendas la mayoría, todas nacidas de la personalidad extravagante del artista. Por todo, Lennon pasó a ser objetivo del gobierno de Nixon. El documental enseña cartas y cintas que señalaban con el dedo al cantante. Altos cargos de la administración estaban detrás de una campaña sistemática que buscaba deportar a John Lennon. El ex-Beatle reconoce en una entrevista que empieza a tener miedo. Y Yoko sale diciendo que se hicieron constantes las visitas de los hombres de la Compañía de la Luz en su casa de Nueva York. El gobierno quería pincharles el teléfono a toda costa. Los Estados Unidos contra Lennon comienza con imágenes del concierto que se organizó para pedir la liberación de John Sinclair, activista encarcelado por posesión de marihuana. En ese momento, todo el mundo espera que Lennon salga al escenario. Por ahí han pasado todos, menos él. Cuando presentan a Lennon, le llaman Revolution Man. Entonces, y ahora, tantos años después, se podía y se puede afirmar que John Lennon, con todos sus desajustes, fue un revolucionario en lo artístico y en lo humano. Y si hay algo que el poder teme más que a la muerte, es a los revolucionarios. O en palabras de Gore Vidal, que habla en el documental. Lennon representaba la vida y el señor Nixon la muerte. Surely you're not happy now, you no longer bleed. all kinds of advice designed to enlighten me. When I tell him that I'm doing fine, watching shadows on the wall, don't you miss the big time, boy, you're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. Recuerdo perfectamente aquella mañana de 1980, camino de la Sierra de Madrid, con un coche destartalado y con mi padre, en el cual de repente por la radio recibimos la noticia de que a John Lennon lo habían matado. Aquella noticia no era como las demás. Yo en ese momento sentí algo que no había sentido hasta entonces, nunca. Sentí una emoción muy fuerte, como si me hubieran arrebatado algo mío, cuando John Lennon nada me tocaba. Tal vez porque crecí con sus canciones, tal vez porque su figura me influyó de una forma especial, y aunque luego he sabido muchas cosas de él, como dice Fernando Navarro, con todos sus desajustes, este señor me marcó de una forma muy, muy, muy profunda. Y para mí la vida cambió aquel día, aquella mañana en la que, en aquel cuatro latas destartalado, camino de la sierra, alguien dijo por la radio que John Lennon ya no existía. Pero bueno, esas son las cosas que ocurren cuando algo desaparece. Hola, mi nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Jo, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte. En el callejón del hambre comemos de todo. Y comemos de todo realmente, pero ha llegado ese momento, aunque muy tarde, ha llegado ese momento en el que tenemos que respirar. Porque hoy nos hemos reído, hemos subido, hemos bajado en esa montaña rusa de músicas, hemos estado hablando de libros, hemos estado hablando de tantas cosas, de formatos de música, y ahora tenemos que respirar. Y necesitamos ese momento en el que le vamos a dar una oportunidad a la poesía. Sí, sí, ya sé que es muy tarde, pero aún así tenemos que hacerlo, porque esta noche hay que respirar. Y sobre todo después de lo que acabo de decir. Aquí está este poema, que es de Mercedes González Pellicer y que yo he llamado Esa luz. En Dale una oportunidad a la poesía. Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. La mano que cubre mis sueños, esta noche llega y me arropa y comienza a divagar. Si fueras tú una realidad, si fueras palpable, tú una realidad palpable, tendría que escapar de tendría ti. Que escapar de ti. Tu fuerza impacta en mis emociones y quiero quedarme contigo. Solo en mis sueños, solo en puedo, mis sueños retenerte. Puedo retenerte. Pues tú eres de todos, pues tú eres de todos y de ninguno. Nadie puede atrapar tus alas. Llegas en la noche y te escapas en el día, porque la luz puede cegar tu magia y yo no quiero apagar tu luna. Como una paloma blanca, como una paloma blanca en sábanas te metes en mi almohada, para llenarme, mi almohada para llenarme con tu fuerza. Mientras me atrapas con tu ternura, de tu mente sale un mundo. De tu pluma de palabras nace una canción que suena en la noche silenciosa. Como una imagen irreal que sucede, como un fantasma de colores que viene a encender mi vida. Hoy no puedo escribirle al viento aquellas palabras que se quedaron dentro de una garganta que canta tu filosofía. Prefiero tocarte en mis sueños. Si pudiera entrar, si pudiera entrar en tu mente, comería de tus momentos para matar mi sed con tus aguas turbulentas. Nunca nadie pudo atrapar un sueño en alas de un águila real que debe seguir volando. Nunca unos ojos me hablaron sin decir palabras. Y sin embargo, te vas y me dejas alas en las manos, voz en el corazón, con una libertad que me roza sin tocarme y un océano de vida que se pierde hacia un país donde la vida es sueño. Para vivirte hay que estar loca, o quizás demasiado cuerda para no perderse en la nada. El futuro nada me importa, siendo como soy, una persona que se alimenta de momentos. Gracias a tu ensueño me di cuenta de que voy a todas partes sin detenerme en ninguna. Esa luz que desprendes no es mía, ni siquiera tuya. Resuelvo tu misterio y permanece la intriga. Me quedo con tu magia para escribir con las manos frías mientras me pregunto, ¿cómo camino hacia tu olvido? Esa luz que desprendes no es mía, ni siquiera tuya. Y ya hemos respirado o no, porque esas palabras eran realmente pasionales. No sé si hemos respirado o si hemos cogido fuerza para llegar al final del programa. Y en el final del programa estamos recuperando los mejores relatos de nuestro querido Teddy, que está allí, en Múnich, empezando ya a escribir las crónicas de Múnich, porque este chico no puede parar. Y una de las mejores, desde mi punto de vista, de los mejores relatos que se han locutado aquí en el Callejón del Hambre es este. Y es todo lo contrario. Para terminar, este parece un programa bipolar. Parece que estamos pasando de lo suave a lo fuerte, de lo rugoso a lo absolutamente deliciosa y tremendamente liso. No sé, esto es así esta noche. El Callejón del Hambre, ya sabéis, comemos de todo. Incluso esta larga noche. A bailar. La noche había sido larga. De hecho, ya duraba 3 días. 3 días sin ver otra luz que los móviles cambiando de color y rompiendo la oscuridad de los clubs por los que deambulaba. Y la de los baños, todos unisex, todos apetecibles por lo que se veía y por lo que se esnifaba. Se montaba en los coches con los ojos cerrados para no perder esas luces que seguían bailando en su cabeza. Se montaba con chicos, chicas, todos juntos o revueltos, pero con los ojos cerrados no le interesaba lo que hacían ni lo que le hacían entre garito y garito. Solo quería llenarse de luces, guardarlas en su retina y bailar. No le hacía falta pagar. Con su vestido rojo tan cortito como brillante y la ausencia de ropa interior, franqueaba las puertas de los clubs con una pequeña insinuación de cualquiera de sus labios. Como una sonámbula de sonrisa limpia, bailaba bajo los focos con las manos abiertas, como si quisiera recoger las luces de colores que pintaban su cuerpo, ahora ya completamente desnudo. ¡Mari Carmen! ¿Qué hace usted subida a la mesa de juntas? ¡Que está a punto de llegar el consejo! ¡Dios! ¡Qué mala es la vuelta de las vacaciones! El Rincón del Gato. Un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo en el Callejón del Hambre. Bueno, hay que decir que este tema me vuelve loco, pero quien sabe realmente, todos sabemos que es el Smooth Operator de Sade, pero quien sabe realmente este tema quién lo hace en esta versión tan latina, es el Gato, que está por ahí, acurrucado. Buenas noches, Gato. Hola, buenas noches. Hola, Tony, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien. A ver, a ver, a ver, antes de nada, ¿quién hace esta versión que hemos utilizado así como entrada para el Rincón del Gato? Si no recuerdo mal, se llama Pucho and the Latin Soul Brothers. And the Latin Soul Brothers, es el mismo, es Pucho, que hemos hablado de él también aquí. Oh, es que suena delicioso, ¿eh? Vamos a subirlo un poquito, venga. Yo, la verdad, me imagino a la misma Sade bailando este tema ahí, con ese movimiento que tiene tan sinuoso. ¿Eh, Tony? ¿No te lo imaginas? Sí, un poquito. ¿Un poquito? Un poquito. Un poquito, sí, sí. Bueno, a ver, vamos a ver. Antes de empezar, antes de que nos cuentes qué nos traes esta noche, ¿ya estás preparadito para la semana que viene? Sí. ¿Sí? ¿Ya tienes todo colocado? Ya lo tengo casi todo preparadito. Vale, vale. Bueno, pues vamos a destapar un poquito el tarro de las esencias, solo un poquito, ¿eh? La semana que viene, Tony, nuestro colaborador del Gato del Callejón, del Rincón del Gato, se va a venir al estudio porque vamos a hacer el programa a medias, en una parte. La segunda parte del programa va a estar dedicada a una persona muy especial para Tony. Cuéntanos un pelín, solo un pelín, ¿eh? Voy a hablar del hermano de mi madre. Exactamente, de su tío. De mi tío. Vamos a ver, que nos entendamos. Vamos. Aquí no es que venga todo el mundo a hablar de su familia, ¿eh? O sea, venga, viene uno, pues yo quiero hablar de mi cuñado segundo. Pues no, no es por eso. Hay una razón, y una muy buena razón, ¿verdad, Tony? Sí, mi tío fue de los pioneros del boom del Latin Jazz. Ajá. Y del Boogaloo. ¿Allá por? Allá por el año 59, 58, 60. Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues la semana que viene Tony nos contará todo eso aquí en el estudio sobre quién era, qué hizo y las cosas que pasaron a su alrededor. Unas cuantas. Pero esta noche vamos a hablar directamente de... A ver, ¿de quién? Cuéntanos. De una pianista. De una pianista. Una pianista llamada Rebeca Mauleón. Rebeca Mauleón, no lo he oído jamás. Ha tocado junto a Tito Puente, Santana, Cachao, Daniel Ponce, Poncho Sánchez. Ajá. Y un libro, un largo etcétera. Madre mía, pues sí que es un buen plantel ese, ¿eh? Un libro llamado Salsa Guidebook for a Piano. Ajá. Ensemble. Madre mía. O sea que es una virtuosa del piano del Latin Jazz. La Biblia de la Salsa. ¿La Biblia de la Salsa le llaman a ella? Eso es, no, al libro. El libro. Vale, vale, vale. La guía para piano. Ajá. Se la conoce, algunos le dicen que es la Biblia de la Salsa. Bueno, pues nada, a ver, ¿y el tema que nos traes es? El tema se llama Songo Changui. Pues vamos con él a ver cómo suena, a ver, ahí empieza. Sí, señor, es un gustazo acabar el Callejón del Hambre todas las noches con estos ritmos. La verdad es que después de tantas cosas que hemos hecho esta noche, acabar así es una maravilla. Ahí está, con la Biblia de la Salsa, con el libro en la mano, no creo que le haga falta, ¿verdad, Tony? No hace falta. ¿A que no? Solamente con los dedos que tiene maravillosos, el último disco, increíble. Bueno, bueno. Y de ese último disco es este tema. Bueno, pues ahí os dejamos. Venga, Tony, buenas noches. Hasta la semana que viene. We'll be right back. Bueno, pues estamos llegando ya al final y aquí estamos esperando, como siempre, a que se pare el tren o no se pare. Y tenemos muchas, muchas cosas que deciros antes de que acabe el programa, así que vamos a darnos un poquito de prisa. La primera, ¿queréis ser el polizón del Callejón del Hambre la semana que viene? Ya sabéis, podéis venir aquí como polizones en el estudio y contarnos lo que queráis, o podéis llamar por teléfono a la emisora y entrar en directo. Solo tenéis que mandar un correo a elcallejondelhambre@gmail.com y ponernos en contacto conmigo a través de eso, del correo. También os recuerdo que en el blog del Callejón, que ya sabéis, elcallejondelhambre.blogspot.com, ahí tenéis todos los programas para poder escucharlos cuando queráis. Alrededor de 25 programas hay ahí. Un montón de horas de radio, buena música y mucha hambre. Y sí, sí, en el MySpace, prometo que esta semana, antes de acabar la semana, pondré esos vídeos que prometía la semana pasada de Tina Turner y Beyoncé, de Amy Winehouse cantando fantásticamente y estando muy, muy, muy sensual ahí en su celebración de los Grammys en Londres. Ya sabéis que no la dejaron ir a Estados Unidos. Y además, bueno, cualquier cosa que queráis, cualquier colaboración que se os ocurra, cualquier idea que tengáis, podéis mandarla aquí, al Callejón del Hambre. Ya sabéis, elcallejondelhambre@gmail.com, en Onda Pacelli, 107.6 de la FM. Buenas noches. Ahí llega el tren, me tengo que subir. Y antes de que suenen las horarias, que luego sale pitando, que eso, que seáis todos los malos, que os dejen, ya sabéis. ¡Hala!